decíamos por allí, para referirnos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puede quedar en la historia el avance del reclamo de los y las trabajadoras de enfermería de la salud pública porteña en obtener el reconocimiento de la carrera profesional, ¿sí? Se ha entregado un proyecto a la Comisión de Salud de la legislatura, se está allí trabajando y hay mucha expectativa alrededor. Pero bueno, más allá de esto también ocurren otras cuestiones en la salud pública que tiene que ver con los bajos salarios, la explotación laboral, podríamos decir, en el sentido de la cantidad de horas que trabajan, por ejemplo, allí enfermeros y enfermeras, el poco reconocimiento de un puesto de trabajo tan fundamental para la salud en general, ¿sí? Pero queremos conversarlo de mejor manera en entrevista telefónica, y ya la tenemos conectada con Luciana Barbosa. Ella es enfermera de oncohematología del Hospital Ramos Mejía, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo Una Idea. Nicolás Rosales te saluda y me acompañan Gra Carballo y Graciela, y Carlos Morquio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, te hago la primera pregunta. ¿Cómo está esta cuestión del reclamo del reconocimiento de la carrera de enfermería? ¿En qué situación está? Y hubo el año pasado un fallo a favor, uh-huh, y inmediatamente el gobierno de la ciudad lo apeló, así que estamos en esas todavía, en la apelación que se hizo finalizando el año pasado. Así que esto es una tarea larga y entiendo. Es un tema de que lleva tiempo, ¿no? Sí. Ya la lucha legal está en pie. Pero bueno, esperemos que en algún momento se logre. Estamos individualmente y por sectores, se va reclamando otro tipo de cosas que se van consiguiendo, como áreas cerradas, tareas críticas, uh-huh. Hay mucha gente que reclamó la carga horaria y que salió la justicia fallando a favor, entonces ahora para el franquerismo, por ejemplo, se toma con menor horario, con el salario mucho más bajo, pero bueno, se van peleando batallas aisladas, uh-huh, que en definitiva no sé a dónde nos llevan, pero bueno, la falta de reconocimiento es el eje y es lo que sigue vigente hasta el momento. Bien. Hola, Lucy, ¿cómo te va? Graciela te habla. Hola, ¿cómo le va, Graciela? Bien. Mirá, te quería preguntar, nosotros lo estuvimos charlando fuera del aire, porque nos interesa, ustedes eran los y las aplaudidas de la pandemia, y vos me contabas el otro día que había, sí, muchos compañeros y compañeras que habían quedado después de la pandemia con secuelas, sí, crónicas, uh-huh, con, sí, enfermedades profesionales, y que cada uno tenía que pelear su propia situación porque no había una respuesta de conjunto del Ministerio de Salud de la ciudad ni de parte de las direcciones de los hospitales. ¿Nos podés contar concretamente estos casos, estas personas que han dejado su salud durante la pandemia y no tienen respuesta todavía? Sí, mira, Graciela, no sé la cantidad de gente que ha hecho reclamos legales en cuanto al tema. Sé en el boca a boca que tengo compañeros que han iniciado demandas a las ART porque el abandono fue muy, muy grande. Yo no tuve la desgracia de haber quedado con una secuela o de haber caído. Tengo compañeros que tuvieron neumonía, que estuvieron internados en terapia, que, bueno, hablemos de que no había ni siquiera camisolines y barbijos como correspondían para poder brindar el servicio a los pacientes con COVID como tenía que haber, ¿no? Entonces, se redujo todo mucho a que enfermería esté en contacto con los pacientes con COVID y sin protección, o con una protección mínima o no la adecuada. Se necesitaban camisolines hemorrepelentes, o sea, que son como impermeables, uh-huh, se necesitaba cierto tipo de barbijo, se necesitaba un aislamiento mayor del que había y no estaban dadas las condiciones, no había presupuesto, escaseaban las cosas, entonces muchos compañeros fueron cayendo y más en la época en la que todavía no estaba la vacuna, digamos, que no se vacunaba al personal porque todavía la vacuna no estaba en vigencia, no había llegado ni al país ni siquiera. Entonces, hay mucha gente que se contagió y que no recibió la atención que tenía que recibir. Entonces, no fueron dadas de alta ni siquiera por la RT, no se manejaron bien y mucha gente tiene doble trabajo. Entonces, las ART lo que hacían era, bueno, no, el que tiene doble trabajo tenía menor cobertura porque no se hacía cargo ni una ni otra ART. Entonces, era un desastre. Básicamente era un desastre y muchos compañeros sufrieron esto de tener pacientes, de convertirse ellos en pacientes, digamos, y quedar claro. Con afecciones pulmonares, renales hoy en día y estar peleando legalmente una batalla porque la ART los abandonó. Uh-huh. Le contamos a la audiencia que estamos conversando con Luciana Barbosa, enfermera de oncohematología del Hospital Ramos Mejía, sobre el reconocimiento de la carrera profesional de enfermería y sobre otras cuestiones alrededor de la salud pública porteña. Te quería preguntar, Luciana, sin ir a lo personal, pero si vos tenés idea de un promedio de cuánto gana hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en la salud pública, un enfermero, una enfermera que recién arranca y cuántas horas trabaja en promedio. Y tenemos los turnos que son en semana, que son área abierta, que tienen un contrato de aproximadamente entre 35 y 40 horas semanales. Ajá. Después están las áreas cerradas que tienen 30 horas semanales, que son áreas como hematología o como la terapia, que uh-huh. son más insalubres. Por ejemplo, en donde estoy yo se hacen quimioterapias. Claro. Entonces, la reducción horaria es por eso que se trabaja 6 horas diariamente o el franquero trabaja 12. Uh-huh. El promedio de sueldo que tenemos no llega a los 700 mil pesos. Perdón, hoy justamente no te escuché bien. 700 mil pesos. Uh-huh. Hoy básicamente fue el día de cobro sí. y el sueldo es el promedio de eso. Después te suman algún bono, okay. Algún plus de algo y bueno, todo lo que no va a la jubilación el día de mañana, ¿no? Claro, entonces, claro. Y vos sabés que hace un tiempo charlábamos con un delegado de ATE, de sí. enfermería, de otro hospital, uh-huh. del Durán. Sí. No recuerdo, no importa, pero me llegó un comentario como que de algunos enfermeros y enfermeras que les resultaba tentador irse a laburar a otros países, por ejemplo Europa, sí. por ganar sí. mucho más dinero, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué tan cierto es esto que se está, o se podría estar sucediendo? Sí, tengo un compañero de hematología que está en Italia, por uh-huh. ejemplo, que tiene otro reconocimiento, otra carga horaria, otra posibilidad de capacitación, porque hablemos de eso también. Uh-huh. Enfermería es una carrera poco valorada y que tiene muy poca chance de poder continuar con la capacitación y con el crecimiento al título de grado y posgrado y demás, ¿no? Claro, digamos que es una carrera de grado, ¿no? De licenciatura. Ahora sí. Uh-huh. Claro, uh-huh. de posgrado también. Tenés claro. especializaciones de posgrado, tenés para hacer máster. Uh-huh. No sé, yo por ejemplo soy licenciada y estoy haciendo un ingreso para hacer el profesorado universitario. Uh-huh. Y así, pero hay gente que tiene 2-3 trabajos porque las condiciones, o sea, el salario y las condiciones que está viviendo el país económica claro. no te permiten gastar en estudiar o en tener tiempo para hacerlo, sino que tenés que tener 2 o 3 trabajos porque si no cabe en la cabeza de nadie. Claro. ¿Y este conocido que vos comentabas que tiene un solo trabajo allí en Italia, y cuánto ganaba en promedio, más o menos, si sabés? No sé, pero sé que hay agencias uh-huh. tanto de Alemania como de Italia que se dedican acá a reclutar gente para viajar. Ajá. Entonces te capacitan en el sistema de salud del país, te dan un idioma, un básico, por ejemplo el alemán, y con un muy básico mínimo uh-huh. Podés ingresar allá al sistema de salud de ellos uh-huh. Por meses de prueba, y si estás conforme vos y si ellos están conformes, bueno, después continúas, pero claro. es una posibilidad que que está buenísimo y más para los más jóvenes, ¿no? Sí, sí, pensando, hablando contigo, es que está re buena la posibilidad a título personal, pero también es triste al mismo tiempo, porque lo ideal sería que uno labure con calidad de trabajo, con calidad de vida y a gusto, sí, en su país, ¿no? Bueno, sí, y está ocurriendo con los médicos también, que uh-huh, se están yendo. Tal cual. Es muy triste porque yo vengo de una familia de clase media baja, uh-huh, trabajadora. Yo pude acceder a la universidad pública por mucho sacrificio. Uh-huh. Tengo un hermano que es médico, que está haciendo neurocirugía, que no puede vivir. Es muy triste porque uno se sacrifica mucho, pero en los sueldos no te deja, si no son los sueldos, son los impuestos. No puede vivir, está haciendo la especialización y no le dan los tiempos, claro, lo que ganan, tampoco sirve lo que gana un residente. Entonces no pueden vivir, no puedes tener ese tiempo de estudiar y no requerir otro trabajo o dedicarle horas a otro tipo de emprendimiento o lo que sea, porque no podés vivir de estudiar y capacitarte nada más. Cuando el residente o el concurrente dedica mucho tiempo a trabajar prácticamente, sí, gratis. Sí, sí, y son los que sostienen gran parte, sí, de las guardias, por ejemplo, ¿no? Sí, uh-huh, total, mucho. Y yo trabajo con residentes y ellos, pobres, entran a las 8 de la mañana, son las 5 de la tarde y están haciendo el trabajo de mucha gente, no solamente de la especialización, están haciendo, claro, el trabajo hasta de los camilleros. Entonces, bueno. Lucy, para cerrar esta nota, y bueno, yo que te conozco de chiquita, te quiero preguntar, vos estás en un lugar muy de mucho dolor en el hospital. ¿Tienen algún tipo de cuidado, algún tipo de terapia, gente que los ayuda, que los controla, con la que se puede hablar? Porque, digo, el enfermero, el médico viven permanentemente con el dolor al lado. O, sí, bueno, cada uno se arregla como puede. La verdad es que la terapia y el acompañamiento psicológico, por lo menos en mi caso, siempre estuvo a cargo mío. Uh-huh. Porque debería de haber más inversión en la salud emocional. Sí, debería haber. Claro. Deberíamos, necesitamos. Lo necesitamos para traducirlo en calidad de atención también. Porque es así. Necesitaríamos tener, es una gran deuda, aparte del reconocimiento, creo que que el sistema de salud debería estar preparado para que sus empleados o sus protagonistas o sus, todos, incluso a los pacientes, porque a decir verdad, yo estoy en oncohematología e incluso hay poca prevención o acompañamiento emocional hasta en los pacientes. Entonces el sistema de salud carece de un soporte emocional para tanto para el personal como para los pacientes oncológicos en este caso. Bueno, Lucy, te mando un abrazo muy fuerte acá mío y de mis compañeros. Y bueno, la verdad que hacemos votos para que salga, para que sean incluidos en el escalafón profesional de salud de la Ciudad de Buenos Aires y que se los reconozca y se los cuide como merecen todos los que nos cuidan la salud. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, profe. La quiero mucho. Yo también. Un beso grande. Un beso grande. Chao, chao. Hemos conversado con Luciana Barbosa. Ella es enfermera de oncohematología del Hospital Ramos Mejía. Y terrible, ¿eh?